¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero y se la estén pasando de lo mejor en este bonito miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana y ya sabe que aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes siempre vamos a tener actitud de viernes, y es por eso que comenzamos con esta canción que fue Arlequín de Nana Pancha. Y ahora pues vámonos rápidamente con más música. Lo que viene ahora es de Cabaret con esto que se llama Sonrisas Congeladas, así que no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que seguimos con mucha buena música, mucha buena actitud y también mucha buena música. Así que vámonos con esto que es de Cabaret y ya volvemos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Vamos comenzando. Yeah. de Cabaret es lo que acabamos de escuchar en este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc, en Twitter. Obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con todos sus amigos, claro, de aquí, de lo que es Radio TV Croc en Movimiento de Músicos y Artistas Croc, desde Hamburgo 250, cuarto piso, Músicos y Artistas. Ahora vámonos con un poco de la Sonora Escandalera, con esto que se llama La Iguana, así que no se despeguen de esto que es Radio TV Croc y su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos con toda la buena música y buena actitud de viernes, aunque no sea viernes y sea el ombligo de la semana, miércoles. No se muevan, que ya volvemos. La Sonora Escandalera es lo que acabamos de escuchar con esto que se llamó La Iguana. Ahora vámonos rápidamente con un poco más de música. Lo que viene ahora es de Scameleon y esto que se llama Wannabe. Esto para ponernos a bailar y ponernos de buenas en este miércoles nublado, que en lo personal, que esté nublado y lluvioso, a mí ya me pone de buenas. Espero que a ustedes también. Ahora vámonos con esto que, como ya les había dicho, se llama Wannabe. No se despeguen y ya volvemos a este su programa favorito, solo aquí en Radio TV Croc. Wannabe es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes a cargo de Scameleon. Y ahora vámonos con algo un poco más rudo, más intenso, esto que es de Ecolecua y esto que se llama Besos de Histeria, aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales como Radio TV Croc, ahí estamos en todas, en Twitter, ya sabe, agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y ahí estamos para todos ustedes. Ahí nos puede hacer peticiones, sugerencias, declaraciones de amor, todo lo que quiera, estamos abiertos a escucharlos y a leerlos. Así que vámonos con más música, esto que viene ahora es de Ecolecua y esto se llama Besos de Histeria, así que vámonos y ya volvemos con toda la buena actitud. Empieza a alborotar tu forma de mirar, no puedo dejar. ahora, después de escuchar Besos de Histeria de ellos que son Ecolecua, pues vámonos hasta Argentina, para ser exactos hasta Córdoba, con esta banda muy famosa ya aquí en México. Ellos son los Caligaris y esto que se llama Arriésgate. Así que vámonos con más música, sonrían, sean felices, regalen sonrisas a toda la gente que va pasando por la calle. Recuerden que son gratis y que la vida se trata de disfrutarla, así que vámonos y ya volvemos. Tanto mañana que ya empieza el recital. Vos sabías que si ajustaba la cuerda se va a cortar. No importa si la segunda ya te vas a acostumbrar. Lamentarse es inútil, lo pisado ya no tiene solución. Nadie avanza con el auto mirando el retrovisor. Antes de que el tren se pase no perde nada si lo intentas. No esperes que llegue, solo lo tenés que ir a buscar. Adelante, suelta vivir, tu historia vos la escribís. No le dejes al destino lo que puedas deceder. Adelante, suelta vivir, tu historia la escribís vos. El destino todavía lo tenés emborrado. Y si lo quieres ganar, camina hacia la victoria que vos pateas el penal. Adelante, suelta vivir, tu historia vos la escribís. No le dejes al destino lo que puedas deceder. Adelante, suelta vivir, tu historia la escribís vos. El destino todavía lo tenés borrado. Arriésgate es lo que acabamos de escuchar a cargo de los Caligaris, esta banda argentina. Y ahora pues vámonos de Córdoba capital, nos regresamos aquí a el Estado de México, para ser exactos muy cerca de ahí de Ozumbilla, Ojo de Agua y todos estos rollos. Ellos que son Motor Slam con esta canción que se llama Quisiera, para todos aquellos que están enamorados y se lo quieren dedicar a su media naranja, a su cuchurrumina, a su puchunga, a quien quieran y como le quieran llamar, esta canción es perfecta. Así que vámonos, ya volvemos con toda la buena música, la buena actitud. No se despegue. Te convence o quizás no te gusta jugar. Slam es lo que acabamos de escuchar con esta canción que se llamó Quisieras. Y para seguir pues bailando y con toda la buena vibra, tomen a su pareja porque viene un poco de rockabilly a cargo de los Rebel Cats. Así que bailen, canten, sonrían, griten, pero sean felices, eso es lo principal en la vida. Y qué mejor que con buena música. Lo que viene ahora es de los Rebel Cats y se llama Shubidubap. Así que pongámonos a bailar y disfrutemos de este día. Ya volvemos. Hey, baby, vente, vamos a bailar. Shubidubi, shubidubapa, shubidubi, shubidubapa, shubidubi, shubidubapa. Shubidubi, shubidubapa, shubidubi, shubidubapa, shubidubi, shubidubapa. Pon una moneda en la rocola y una malteada pa' un refresco de cola. Vamos a bailar con esta rola que me enamoré en la fuente de soda. Oye, nena, dime que sí. Wow. No seas mal, no seas así. Wow. Tú me gustas y yo a ti. Wow. Estás hecho para mí. Shubidubi, shubidubapa. Shubidubi, shubidubapa. Shubidubi, shubidubapa. Dame un beso. Shubidubapa. Sour cereza. Shubidubidubapa. Onda, nena, no seas tan fresa. Shubidubidubapa. Y tres de cabeza. Desde que te conocí, yo me enamoré de ti, nena, al fin me dice sí, y por eso canto así. Shubidubi, shubidubapa, shubidubi, shubidubapa, shubidubi, shubidubapa. Wow, wow, wow.

pendiente en Radio TV Croc, pues tenemos más datos curiosos de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ¡Oyola! No te pierdas lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía. ¡Oyola! C-Rock con Nico Trejo por Radio y TV Croc. ¡Oyola! Ya terminó tu rutina del día. Te pones la pijama, te preparas a descansar, pero primero te pones los audífonos y escuchas La Hora de la Meme. Lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí por Radio TV Croc. Compañeras, compañeros de la Croc, yo soy Edith Díez y los espero, ya saben, en punto de las 10 de la mañana para hablar de diferentes temas con diferentes invitados. Y ya estamos de vuelta transmitiendo desde Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas. Esto que es su programa Fusión con Flavio Reyes, claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Antes de los comerciales escuchamos a los Rebel Cats con esto que se llamó Shubiduwap. Ahí tuvimos algunas cápsulas como la cápsula del ¿Sabías qué? Las cápsulas de Croc con la tecnología. Y también de la A a la Z con nuestra compañera Denise Bernal. Con este especial que es de los Juegos Olímpicos, ya sabes, solo aquí en Radio y TV Croc, que estamos mejorando cada vez nuestra programación. Ahora vámonos con un poco más de música, como ya lo escuchan de fondo, lo que viene ahora es de Café Tacuba y esto que se llama Ojalá que llueva café. Así que vámonos con más música y no se despeguen, sonrían, sean felices, nunca me cansaré de decirlo, porque al final de cuentas, esto es de lo que trata la vida. Y vámonos con la frase del día de hoy, que dice: hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Buda. Y después de esta frase, pues nos vamos con más música. Como ya se los había dicho, lo que viene ahora es de Café Tacuba y esto que se llama Ojalá que llueva café. Así que vámonos y no se despeguen de esto que es Radio TV Croc. ¡Café! Ojalá que llueva café, es lo que acabamos de escuchar. Y claro, con Café Tacuba, recuerden que si no nos pueden escuchar en vivo en punto de las 3 de la tarde, tenemos la repetición a las 10 de la noche, así que no hay motivos de que no escuche este, su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes, solo por Radio TV Croc. Y ahora vámonos con algo que es de la Royal Club, y esto que se llama Como un Grito, algo para ponernos a bailar un poco de ska, para llevar muy bien este día nublado, lluvioso. Recuerde salir con su paraguas y también con su abrigo, porque se pronostican lluvias para la Ciudad de México, y los que nos escuchan en el interior de la República y en el extranjero, pues cuéntenos cómo está el clima en donde están. Ya saben, nuestras redes sociales son Radio TV Croc, y estamos en todo estamos metidos. Recuerden, Radio TV Croc, vámonos con música y ya volvemos a esto, que es su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya regresamos. Como un grito es lo que acabamos de escuchar a cargo de la Royal Club. Y ahora vámonos con una de mis canciones favoritos. Ellos son Juanjo Gómez Trío. Los encontramos como XUC Trío, con esta canción que se llama El Mago. Sin antes recordarles que si no pueden escucharnos ni a las 3 de la tarde, que es el programa en vivo, ni a las 10 de la noche, o les gustó mucho un programa y quieren volverlo a escuchar, recuerden que en www.radiotvcroc.org o .com, ambos nos van a direccionar al mismo lado, pueden escuchar los podcasts, ahí los tenemos en la esquina superior derecha, ahí está lo que dice podcast, pone ahí su cursor y se le van a desplegar algunos de los programas que tenemos en la cuestión de radio aquí en Radio TV Croc. Ahí lo selecciona y escoge el programa que le haya gustado, el que quiera, de la semana, porque estos solo tienen una semana de antigüedad y se borran automáticamente. Así que ya sabes, si algo le gustó mucho, pues ahí nos puede volver a escuchar. E incluso, por si esto fuera poco, lo puede descargar, porque ya sabe que aquí en Radio TV Croc los consentimos a todos ustedes. Y ahora vámonos con un poco más de música, como ya se los había dicho. Vámonos con esto rico, con esto sabroso, que es algo de Juanjo Gómez Trío y esto que se llama El Mago. We'll be right back. Pero qué cosa linda, pero qué cosa hermosa es lo que acabamos de escuchar en este su programa Fusión con Flavio Reyes, con esto que fue algo de Juanjo Gómez Trío, recuerde, X, U, C, Trío. Y esto que se llamó El Mago. En verdad que estos chicos hacen magia con la batería, el bajo y la guitarra. Y bueno, lamentablemente ha llegado el tiempo de despedirnos, la hora en que menos me gusta. A mí me gustaría quedarme con todos ustedes toda la tarde compartiendo muy buena música, algunas anécdotas y muchas experiencias, pero tenemos que darle paso a la demás programación de Radio TV Croc. Ya saben que aquí pues estamos mejorando nuestro radio, nuestra TV, todo estamos mejorando porque se merecen ustedes un contenido de calidad y claro, cultural, porque se ha perdido demasiado en estos últimos tiempos. A la gente o a las demás radiodifusoras se les olvida que somos un medio de comunicación y lo primero que tenemos que difundir es cultura y también pues valores que también se han ido perdiendo, lamentablemente. Pero bueno, dejemos esas cosas a un lado porque su programa Fusión con Flavio Reyes pues es para ponernos de buenas, es para ponernos alegres el día. Yo los dejo con esto que es de La Real Escasez y esto que se llama No Quiero. Así que recuerden, por favor, sean felices, regalen sonrisas en la calle a quien sea, son gratis. Y ya sé que ya se los dije, pero a veces es importante recalcarlo. Yo los dejo, nos escuchamos mañana, ya saben, en punto de las 3 de la tarde, solo por aquí por Radio TV Croc. Este es su programa favorito, espero y pase una excelente tarde de miércoles. Recuerde salir abrigado y con un paraguas, nos escuchamos mañana. Bye bye. No quiero.